¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto en saludarnos. Una mañana más, por cierto, la última emisión de la revista de este nefasto 2016 para el estado de Veracruz. No así para el programa, porque a nosotros nos ha ido bien. Ya lo estaremos platicando en un momento, pero por lo pronto, bueno, pues hoy es la última emisión. Sí, ya es necesario y menester tomar un pequeño descanso, que 2 semanas se van muy rápido. A veces nos despedimos todos como si no nos fuéramos a volver a ver en un año, ¿no? Y al ratito estamos nuevamente aquí haciendo lo que nos gusta. Bueno, por lo pronto, bienvenidos seáis a la revista. Ayer llovió aquí en la capital del estado, pues nada del otro mundo, una lluviecilla. Hoy se supone que va a haber surada para ustedes que nos escuchan allá, espérame grillito, que nos escuchan allá en Orizaba, en Córdoba, pues ya están acostumbrados al viento de la surada y al calor, ¿no?, que imperará en todo el estado, como preámbulo ya sabemos a un norte que va a tener lugar el fin de semana, pero no, más bien a inicios de la próxima semana. O si están haciendo planes ya quienes van a salir de vacaciones. Pero bueno, nosotros aquí estamos con muchísimo gusto, saludándoles, agradeciéndoles la atención que tienen para este espacio alternativo radiofónico universitario, que no es solo para universitarios y que usted conoce muy bien como la revista. Y el reparto de responsabilidades para esta mañana estará a cargo, como siempre, del señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, que es nuestro musicalizador, lo cual le agradecemos muchísimo. Y desde luego también está aquí en su trabajo, que es el de los controles técnicos o la consola de audio, Lupita Páez, también muy buenos días. Le agradecemos desde luego también su invaluable colaboración, así como a Santiago Vázquez. ¿Qué ole, mi güero? ¿Cómo estás? Buenos días. Francisco Guevara, ¿cómo estás, Guevarín? Buenos días, gracias, Ernesto Colinot, que es nuestro coordinador, y a nombre de todo el personal de aquí de la Radio Universidad Veracruzana, pues muchas gracias. Erandi, ¿cómo estás? Buenos días, Erandi, nuestra compañera secretaria, y Berta, atentas, siempre muy amables para atender sus llamadas telefónicas, entre otras muchas ocupaciones. Quien habla, pues tiene muchísimo gusto de estar aquí frente a estos entrañables micrófonos de la Radio Universidad Veracruzana. Carlos Romano, estamos comenzando. Tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Ah, no, ya quedó. Es que el TuneIn se distrajo. Ya también se quiere ir de vacaciones. Es que estaba saliendo otra cosa por el TuneIn. Ya ahorita ya está enlazado. Ah, es la dependencia, ¿no? Fíjate, bueno, alabamos las nuevas tecnologías y todo, pero también tiene sus bemoles. Bueno, todo bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, a ver. Primero que nada, este domingo se va a llevar a cabo la comida navideña que hace Raquel Torres, ahí en su taller de cocina, ahí por los rumbos de La Piedad, más o menos, atrás de lo que era el Hotel Howard Johnson. Y bueno, pues ya hablar de Raquel Torres es hablar de una persona que ha dedicado toda su vida a la cocina antropológica, digámoslo así, al rescate de platillos mexicanos, a difundir, ¿no?, todo lo que la parte en donde está en la cultura, ¿no?, la cuestión culinaria, y además muy sabroso. Entonces, evidentemente, pues se va a hacer una comida con a propósito de estas fiestas, las fiestas navideñas. Entonces, les doy un teléfono para que les dé ya mayores informes y no empiece yo a decir tonterías y a inventar cosas que no son. 2282-220999. 2282-220999. Llamen porque se acaban, ¿eh? Es cupo limitado. También quería yo comentar, bueno, mandar un saludo a la maestra Claudia. Es una maestra con la que tuve el gusto de platicar ayer vía telefónica. Ella da clases acá por el Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana. Y no es muy frecuente, pero sí las gentes que de pronto se encuentra uno con ellas. El común denominador es el agradecimiento que tienen hacia un espacio radiofónico como este. Yo quisiera pensar que es para toda la Radio Universidad Veracruzana, pero bueno, específicamente en lo que respecta al programa La Revista, hay mucha gente que nos habla más o menos en los mismos términos, que tiene que ver con lo importante que puede resultar la radio para algunas personas. Uno realmente no tiene conciencia de la importancia que tiene el trabajo de compañía, de entretenimiento, de difusión de la cultura, de ser una alternativa dentro de la radio comercial. Y es a través de este medio tan entrañable, tan cálido como es la radio. La televisión es otra cosa. Puede ser muy padre y la imagen y lo que usted quiera, pero la radio es otra cosa, es una compañía, es más calidad. Incluso programas que pudiese ser que no tengan tanta importancia ni trascendencia en la misma radio comercial, de todos modos es como apapachador, ¿no? A veces sí están llenos de clichés y de lugares comunes y todo esto, pero bueno, nosotros tratamos de no caer en eso. Pero sí me dio, como siempre me sucede, o no sucede, que son como recordatorios de la responsabilidad que uno tiene aquí al frente de un micrófono, de la importancia que tiene, que sigue teniendo la radio a estas alturas en el siglo XXI, y de que yo creo que va a haber radio para mucho tiempo. Puede ser que se escuche en otras plataformas y en internet y lo que usted quiera, pero la radio es la radio. Y Marta, Claudia, pues nos habló en términos que nos congratula, nos da ánimo de saber que el trabajo de uno sirve para cosas tan importantes, como ella me comentaba, de acompañar a la gente, por ejemplo, que circunstancialmente se empieza a encontrar más sola, ya sea por viudez, ya sea porque ya están jubilados, por X razón. Hay un momento en la vida en que muchas personas se van quedando solas, y entonces la radio llega a cumplir un papel de veras tan importante que uno no lo puede calibrar, ¿no? La dimensión de esta importancia. Y me cuesta mucho trabajo incluso hablar del asunto, ¿no? Porque no termino de entenderlo, pero trato de hacerlo y desde luego tratamos de corresponder a esas expectativas que tienen ustedes. Y por eso decimos, lo que tratamos nosotros es de ser una buena compañía. Entonces, pues muchas gracias, Claudia, por lo que nos comentó. Y que, repito, es el sentir de mucha gente, ¿no?, que está en esas circunstancias. Quienes no, pues se la pasan ahí cotorreando aquí con nosotros, y de pronto hay algo importante y los entretenemos y nos apapachamos y lo que usted quiera, pero hay gente para la que es más importante todavía el asunto. Bueno, ¿qué hora es? Son las 8:15, las 8:15. Este año fue bueno para la revista. Fue bueno también para Radio Universidad, por varias razones. Primero, en la revista, pues tuvimos el gusto, el privilegio de ser invitados a participar en el proyecto de frecuencia modulada. En este momento, cuando entramos, solamente había dos o tres programas nada más. Entonces, bueno, pues sí sentía uno, se siente uno privilegiado por haber sido invitados a formar parte de lo que es la frecuencia modulada tan, tan esperada. Y eso fue hace 9 meses aproximadamente, por ahí de marzo. De repente, pum, ya nos vimos ahí. Y eso nos obligó a revisar nuestros contenidos, a renovarlos un poquito, también nuestra plantilla de comentaristas. Algunos fueron cumpliendo su ciclo, con nuestro agradecimiento, como siempre, a gente como Roberto Peredo, como Mirna Benítez, y le dimos la bienvenida este año a Manuel Vázquez, con mucho éxito, a Rosa Isela, que es nuestra última invitada comentarista, tiene poquitas sesiones, pero que también ha sido bien acogida por el público. Y bueno, ojalá que Manuel continúe ahorita con el importante cargo que tiene en Radio Más. Pero si no, ya tenemos pensado para el otro año vamos a tener un invitado de lujo, que es Oscar de la Borbolla, a partir de unos podcasts que se descargaron en un programa que tiene en Radio UNAM y que seguramente nos va a gustar a todos. Entonces esto ya será entrando en enero, dependiendo de si Manuel continúa con nosotros. Ojalá que sí, los lunes o los miércoles, que todavía es un día que tenemos libre. También nos fue bien aquí a la radio con la llegada de Ernesto Colinot, porque Ernesto Colinot nos vino a dar como una sacudida, un revulsivo también en cuanto a que nos estábamos quedando atrás, ¿no? Es decir, las nuevas tecnologías estaban pidiendo a gritos, o la misma radio estaba pidiendo a gritos tener un vínculo con las nuevas tecnologías, dignificar a la radio en muchos sentidos, a partir, desde luego, del esfuerzo que hizo la rectora y las autoridades de comunicación universitaria para tener la frecuencia modulada, para equipar, a pesar de la situación tan difícil de todos conocidos financieramente por la universidad. Y ahí vamos poco a poco, tenemos micrófonos nuevos, tenemos un lugar más digno aquí en la cabina para nosotros, los trabajadores, y para recibir a nuestros invitados. Tenemos también todos los planes que se tienen para modernizar a Radio Universidad Veracruzana, para ponerlo a la altura de las expectativas de las nuevas audiencias, pero que yo creo que sin querer nos estamos adhiriendo a esta idea de nuestra rectora, de la tradición con innovación, porque de alguna manera los que aprendimos a hacer radio ya desde hace una buena cantidad de años, pues seguimos haciéndolo de esa manera, ¿no?, de la manera tradicional, pero ahora con estas innovaciones tecnológicas, pues vamos a tratar de embonar las dos cosas, ¿no? Ojalá que lo logremos. Aquí, por ejemplo, esta cuestión de los podcasts, que ya ahorita, por ejemplo, que nos vamos de vacaciones, si ustedes se perdieron algunas emisiones de la revista, pues las van a poder descargar a la hora que quieran, si quieren a la hora del desayuno, para que les sepa el desayuno, es de esta agradable rutina, ¿no?, que tiene de repente uno, agarra unas rutinas muy agradables, ¿no?, algunos leyendo el periódico, otros escuchando su programa favorito, otros viendo la tele, qué sé yo. Pero bueno, son cosas que gracias a la llegada de Ernesto se han ido implementando, aquí en la radio universitaria y vamos poco a poco, porque él estuvo muy entretenido, distraído, con algunos problemas que tuvo a su llegada, como que pagó derecho de piso, porque tuvo algunos problemas que ahorita ya se están solventando, de carácter laboral y de otro tipo, de enfrentarse de pronto a la burocracia y etcétera, ¿no? Pero ahí vamos poco a poco. A Lupita Páez también un agradecimiento muy especial. Ella no quiere que se diga muchas cosas sobre el trabajo que hace ella, porque ella trabaja en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, pero la posibilidad que nos da Lupita a través de la cuenta de Twitter ha propiciado que nos conozca muchísima gente. Mucha gente conoce la existencia de la revista. No necesariamente nos escuchan, pero les puedo hablar, por ejemplo, de que cada vez que tomamos un texto, que damos la editorial, esa editorial sabe que nosotros estamos hablando y inmediatamente, porque Lupita tiene una capacidad de síntesis increíble, y entonces está disparando tweets por todas partes a todo el mundo. No es su horario, no es su horario de trabajo ni su carga de trabajo, pero ella trabaja en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y como nunca ha perdido el vínculo con la revista, porque es fundadora Lupita de la revista, pues entonces la ayuda ha sido invaluable. Cada escritor que se menciona aquí, Juan Villoro, Jordi Soler, todos los escritores que de pronto mencionamos aquí ya tienen un Twitter y nos lo contestan, ¿no? Lo cual potencia pues lo que es específicamente el trabajo radiofónico, es decir, somos mucho más conocidos. Entonces eso suma, se hace una sinergia, ¿no? Entre lo que hace por acá Ernesto Colinod, lo que hace Lupita por allá, lo que hace Francisco Guevara también, que ya tiene muchos conocimientos en cuanto a la informática. Él nos hizo el favor de hacer el contacto con Radio UNAM, él nos hizo el favor de recibir ya la serie esta que les digo de Oscar de la Borbolla, del Café de los Prodigios. En fin, ahí todo el mundo va poniendo su granito de arena, ¿no? De Chuchín, pues, ¿qué les cuento? Ya él es parte, ya está encarnado ya en la revista como Carlos Romano, y la verdad es que nos fue bien, con todo lo malo que pudo haber pasado de repente por cuestiones laborales algunos de los compañeros, los pendientes que tienen que ver con la inequidad en cuanto a sueldos dentro del mismo personal, pues es algo que siempre lastima, que apena, y que a pesar de eso logramos una cohesión, una amistad, una responsabilidad para con la radio, ¿no? Más allá de este problema que nos surgió ahora, que surgió hace mucho tiempo, pero que siempre es así, como una piedra en el zapato, ¿no? Como que, ¡ay! Pero bueno, la crisis por la que pasó la radio en ese sentido ya se subsanó. Y pues así es, nada más, eso era lo que quería comentarles un poquito, el sentir de que pues a la revista le fue bien, ¿no? Y a Radio Universidad pues le está yendo bien. Difícil el trabajo de acomodar las cosas en donde deben de ser, técnicamente sobre todo. Todavía tenemos algunas fallas por ahí, que está cada vez menos, afortunadamente, pero sí, no es un trabajo sencillo, ¿eh? Pero creo que una vez que estemos ya bien embaladitos y sin problemas técnicos y echándole ganas, pues toda la plantilla de productores, pues saldremos adelante, digo yo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que quería comentarles. Oscar Millán, que nos escucha allá en México, en la Ciudad de México, nos dice: felices Pascuas, revisteros, buen año para todos los veracruzanos, donde estemos. La radio siempre será la compañía imaginaria de alguien que día a día está presente en nuestro hacer cotidiano, en alguien, no algo. La radio es alguien, no algo. Felices Pascuas, Carlos, Chuchín, y a todos los que hacen posible este fabuloso programa. A todos un fuerte abrazo. Igualmente para ti, Oscar, ¿eh? Muchísimas gracias por tu atención. Son varios los revisteros que constantemente se han estado comunicando con nosotros. Quisiéramos que fueran más, pero como dice Toño Quinto, hay más revisteros de closet que los que no están en closet. Pero la verdad es que sabemos que ahí están, sabemos que la audiencia del programa se está incrementando cada vez más por las razones que ya comenté anteriormente, y eso nos da muchísimo gusto. Si se manifiestan, pues qué bueno, y si no, de todos modos, lo respetamos y ya sabemos que están escuchándonos, ¿no? Enrique Salmerón, por ejemplo, también, quien ya estamos en pláticas para que nos aporte pues todos los conocimientos que tiene el otro año, los conocimientos de la música, de la historia de la música. En eso estamos, y seguramente si esto se concreta, pues va a ser también muy muy agradable aquí para los revisteros. Dice Enrique, el cambio fue bueno, aunque la curaduría musical no me convence todavía. Carlos, tu programa es una de las mejores opciones culturales radiofónicas del país. ¡Oh, bueno! Nos encanta tu charla tan amena. Muchas gracias, Enrique. No habrá mucho entonces, ¿no? Un poquito exagerado, pero se agradece. FG2, hablando de la importancia de la radio, ¿por qué no hacer una cortinilla? La revista te acompaña, o Radio V te acompaña. Lo veremos, ¿verdad? Para el otro año. Buen día, Mr. Romano, dice Oreo Derby. Buenas vacaciones a usted y a todos los revisteros. Ejecatl, mira, Ejecatl, qué gusto. Bueno, pues mira, aquí estamos todos dándonos apapachos, que eso es importante, y eso lo propicia la radio y lo propicia Radio Universidad Veracruzana. Lourdes Hernández Quiñones, voz maravillosa. Mira cómo son, de veras, me da pena, son muy exagerados. No hay tal, es el cariño más bien, ¿no? Voz maravillosa la revistera, sí, eso sí. Y los revisteros que de lunes a viernes tenemos sonada razón para ir a la vida. Feliz 2017. Gracias, Lourdes, muy amable. Juan Bolaños, presente como todos los días, dice... eso es, Juan Bolaños, presente, dice, como todos los días. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí? Más recaditos. Jorge Machado, siempre muy activo también, retuiteando. Bien, pues son las 8:28, las 8:28. Esto que escogió Chuchín es un coro que en arameo le cantaron al Papa, musicalizado, el Padre Nuestro. Y nos parece interesante que ustedes lo conozcan en esta parte del programa, en donde luego ponemos música sacra, música sacra o música clásica o música sinfónica, y lo es bellísimo, escúchenlo. Oh, yeah. la revista. Son las 8:33. Miren, parte de las cosas buenas que también están pasando aquí en radio son los cursos de apreciación musical que le están dando la misma universidad al personal de aquí de radio. Y de ahí Chuchín, como es un buen alumno, pues registró esto que fue parte de una clase y nos lo está compartiendo. Y a propósito de lo cual, dice Enrique Salmerón, que es músico, dice, ¡qué maravilla! Es una vi de canto llano en uno de los idiomas más antiguos del mundo, que es el arameo. Es una versión contemporánea. Sí, está bellísimo. Pues mira, muy bien. Toño Quinto, buenos días, Carlos. Los que deberíamos agradecer somos nosotros, que nos regalas tu compañía. Gracias. No, al contrario, al contrario. No, pues si supieran, un día les voy a platicar lo qué tan importante es para uno la revista y desde luego los revisteros y sus muestras de cariño. Artemisa, vía telefónica, teléfonos 818-0923, 817-5115, 817-5117. Felicidades por su programa. Le encantó lo que comentó sobre la radio. Felicidades a todo su equipo de trabajo. Gracias, Artemisa, muy amable. Bueno, en la jornada hay una nota que tiene que ver con el tema que ya cada vez es más recurrente, ¿no? Las redes sociales, el Facebook y todo esto. La empresa Facebook anunció ayer que instalará en su red social diversas herramientas para evitar que ésta sea utilizada en la divulgación de noticias falsas. Y esto se oye muy bien. ¿Cómo le van a hacer? No sé. Pero ahorita vamos a ver. Con tal propósito, la compañía propiedad de Mark Zuckerberg colaborará con medios periodísticos como la agencia AP, ABC News y el sitio de verificación Snopes, los cuales etiquetarán como cuestionadas las entradas que considera falsas e incluirán en ellas vínculos a textos explicativos sobre la falsificación. Pues esto se oye muy bien. Asimismo, permítame tantito. Asimismo, Facebook pretende limitar las parodias de nombres de medios informativos reales. El anuncio es relevante porque la difusión de falsedades presentadas como noticias ha adquirido un volumen muy importante en las redes sociales, fenómeno que debe agregarse a los riesgos representados por piratas informáticos, defraudadores, entidades y dispositivos gubernamentales o privados de espionaje electrónico, como los que han puesto en peligro la seguridad de los datos de unos 1.500 millones de cuentas de Yahoo. Sí, es cierto, ¿eh? 1.500 millones, uff. Bueno, ahorita sigo con la nota porque tengo en la vía telefónica a una persona con quien tengo el gusto. Buenos días, soy Ana Mar, del Trueque Proyecto Cultural. Buenos días, Ana Mar. ¿Es un trueque? ¿Proyecto es, trueque? Sí, bueno, somos un colectivo. Ajá. Nos llamamos el Trueque, recuperando esta forma ancestral de comercio. En realidad el comercio, sí, es un intercambio, básicamente. Uh-huh. Entonces, el día de sábado estamos organizando una feria del trueque. Ajá, abierta al público. ¿Qué se puede intercambiar? Bueno, absolutamente todo, incluyendo servicios y cosas en buen estado. ¿Qué servicios serían, por ejemplo? Por ejemplo, terapias, básicamente sesiones, por ejemplo, de contabilidad, clases, lo que cada quien haga, ¿no? Todos tenemos algo que ofrecer realmente a la sociedad y muchas veces no podemos acceder a ello, y ahorita está habiendo una situación muy particular de escasez de dinero. por conocidas razones. Entonces también se nos hace como una opción en estos tiempos de recuperar esta práctica, un momento histórico, digamos. No, pues muy bien. Sí. Difícil de equiparar el valor de una cosa con otra en el trueque, aunque me parece que eso no es lo más importante, ¿no? Sí, eso es precisamente la intención de esta feria, precisamente hacer recuperar esta práctica para equiparar ese valor, y fundamentalmente pues podemos llevar, digamos, ropa, cosas en buen estado, electrodomésticos, incluso electrónicos, instrumentos musicales, cosas que uno tiene en casa, y el ejercicio va desde ahí, ¿no? ¿Qué tengo, qué uso o que ahorita por el momento no le está dando uso? ¿Cómo le puedo dar este flujo, ¿no?, esta energía? Porque finalmente las cosas son energía y en la casa nos causan justamente eso, ¿no? Sí. O se estanca o se mueve. ¿Y qué estoy haciendo y en qué me estoy moviendo ahorita en mi vida? Esto es una reflexión bien interesante. Y algo va a regresar, ¿no? Algo en un sentido, con un fin u otro, en un momento de mi vida o en otro, regresa para que yo me mueva también en mi energía en ese mismo sentido. Sí, la valoración del intercambio estaría en función de lo que yo necesito, de lo que puedo dar. Exactamente. Es muy difícil decir, bueno, una terapia X vale tantos pantalones, no sé, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Sí, pero sin embargo, por ejemplo, si hay varios servicios, se puede, o sea, no, la gente que da servicios finalmente da un vale, con su firma, vale por una clase, vale, claro, por una sesión, sí, contable, pues sí, vale por una terapia, y además habrá charlas, bueno, básicamente la experiencia de lo que ha sido el trueque como colectivo, y una sesión de cuencos de cuarzo, se llama Abrazo Sonoro, a las 12:30 me parece, y la cartelera está en el Trueque Proyecto Cultural en Facebook, y una música de la naturaleza, también posteriormente a la sesión de cuencos, y esto es en el atrio de la iglesia de la parroquia San Jerónimo de Coatepec, el día sábado mañana a las de 10 a 4 de la tarde. Ya lo han hecho esto, ¿verdad? Sí, se ha hecho, pero más en pequeño. Ahora es interesante conseguir ese espacio y que pudiera conseguirse precisamente por la práctica, que es una cosa, una práctica comunitaria ancestral. Claro, la misma naturaleza de la convocatoria y de la intención de hacer esto implica que no es abierto indiscriminadamente, es decir, no puedo llegar con cualquier cosa, con cualquier cháchara, a tratar de hacer un intercambio, ¿no? Exactamente. Sin embargo, exacto, porque le damos ese sentido al trueque, como que algo que ya no sirve, sí, ¿no? O sea, como que sacamos basura finalmente de la casa, así como, ajá, a lo mejor eso, sí, pero finalmente no, o sea, la intención es, bueno, lo que a alguien más le puede servir, pues a lo que a mí ya no me sirve, a alguien más le puede servir. Y libros, por ejemplo, puede ser, ¿no? Sí, definitivo. Uh-huh. Libros, sí, ropa, va a llegar a gente con ¿qué ropa es lo que más intercambian? Comida, fíjate que precisamente eso, ¿no? Cuestiones, digamos, muebles, mobiliarias en casa. Ah, sí. Pues lo que pasa es ropa, por ejemplo, que uno ya no usa, libros, zapatos, cosas así de... Pero el mobiliario pues llevará las fotos, ¿no? ¿Perdón? El mobiliario lleva las fotografías. Ajá, bueno, vamos a subir, ¿qué tipo de fotos te refieres? A que no pueden llevar un sillón si lo van a intercambiar, ¿no? Ah, ajá, no muebles, sí, no muebles tan grandes, pero por ejemplo, pedestal de discos, por ejemplo, impactos, películas, uh-huh, ese tipo de cosas que ahorita ya son de colección y casi que una antigüedad, ¿no? Ya ahorita todo que se almacena en memorias diminutas, o sea, los chavos ahorita ya ven una película, un CD y se las hace una reliquia. Sí. Bueno, vamos a llevar nuestros podcasts de la revista a ver qué nos dan a cambio. Sí, no, estaría fantástico. Pues sí, la verdad es que lo interesante realmente, la intención es hacer esa práctica, recuperarla, y nosotros mismos ha sido interesante, porque decimos eso, ¿cómo darle el valor? Bueno, eso ya es un acuerdo personal, y si antiguamente se usaba el cacao, ahora se usa el papel moneda, entonces podemos volver a ver el papel como un medio de intercambio, pero no el único, ¿no? Entonces se hace, digamos, ya nos asomamos a otro horizonte, y es padre, y sobre todo en estos tiempos en el que el dinero pues está realmente de repente escaso, ¿no? O sea, uh-huh. Además la historia nos está llevando a, ¿no?, otra vez, y ha sido interesante para nosotros darnos cuenta de eso, ha sido, wow, un proceso, ¿no?, asombroso además, ¿no? O sea, cómo no se sufre uno ni se acongoja por lo que está pasando, de repente no te cierras las puertas, al contrario, te las abres hacia otro horizonte, ¿no? Sería maravilloso, ¿verdad? Que no hubiera dinero. Pues sí, ¿no? Así se llama. Que no nos preocupara la devaluación de la moneda, ni nada. El aumento del dólar. Los intereses, y... Sí, ¿no? La verdad que sí. Y una maravilla que no habría cuentas bancarias, ni tarjetas de crédito. Bueno. O que fuera una alternativa, porque finalmente estamos hablando como colectivo, se habla de las economías, no la economía, no es una sola economía la que rige al mundo. ¿Por bueno, qué? Ya hay regiones, ya hay lugares en donde tienen su propio papel moneda, es decir, como son vales realmente, ¿no? Sí, los tuning se llaman o algo así, sí, que correcto. Sirven para intercambiar justamente esto, ¿no? Tienen un valor. Exacto, y quiere decir dinero, ¿no? En totonaco. Pero que no están sujetos al vaivén de las políticas monetarias. Oye, pues qué bueno. Entonces es en la iglesia de San Jerónimo, además como un buen paseo para él. ¿Sábado o domingo? Sí, sábado, mañana de mañana 10 a sábado. 4. ¿A qué hora? De 10 de la mañana a 4 de la tarde, y habrá micrófono abierto, tarima abierta para quien quiera compartirnos algo. Bueno, hasta ahorita la convocatoria para subir la programación ya está cerrada, pero quien llegue a compartir algo será bienvenido. ¿Puedo cantar? A ver qué puedo conseguir el cambio. Bueno, estaría buenísimo. Sí, que se calle. Bueno, pues por ahí damos una vuelta, ¿eh? Me claro parece una sí. muy buena idea, y además muy atractivo para darse una vuelta ahí el sí, sábado. Sí, cómo no. Muchísimas gracias, y los esperamos ahí a todo el auditorio. Que te vaya muy bien, hasta igualmente, luego. Hasta luego. Qué padre esto, ¿no? Me gusta. Raciel Martínez, él es el coordinador de comunicación universitaria, y también le agradecemos, bueno, se está comunicando con nosotros porque además a mí me da mucho gusto de que sea parte de los revisteros, ¿no? El hecho de que haya venido Sara Ladrón de Guevara también es otro indicador de que, bueno, de que se nos está tomando en cuenta aquí ya en la radio universidad. Todo esto abona en el buen ánimo que tenemos nosotros para seguir adelante, trabajando a veces días festivos, vacaciones, estas porque ya ni modo, hay que tomarlas, ¿no? Pero si no, aquí estaríamos felices de la vida. Bueno, te mando un abrazo también, Raciel, muchas gracias por todo, ¿eh? Él fue importante para la decisión de que la revista estuviera aquí en la FM. Mirna Benítez, a quien también ya hablamos de ella y que le agradecemos mucho su participación. Quedamos que era primera temporada, a ver cuándo llega la segunda temporada. Manda abrazo infinito para nosotros, para Chuchín, quienes hacen posible la revista. Salud hoy y a la eternidad por la radio universitaria, informativa y crítica. Bueno, entonces estábamos en que en cuanto a la información falsa, es pertinente señalar que en años y meses recientes han proliferado miles de sitios y páginas que aparentan ser medios periodísticos nativos de Internet, que se dedican a propalar sucesos ajenos a la realidad y que en ocasiones logran generar impactos considerables en la opinión pública debido a la rapidez y a la extensión de las redes sociales. Con frecuencia tales sitios usurpan la información de portales, periódicos, revistas, mucho ojo con todo esto, y otros canales. Es que como ya lo vi en internet, entonces ya lo doy por hecho, ¿no? No. Esto le da una apariencia de seriedad a muchas de estas notas, porque se ve como el formato, ¿no? Periódico, revista o canales de noticias, y aparentemente son serios y aprovechan para dar credibilidad a rumores, infundios y calumnias, ¿no? Ya uno se los va creyendo. Yo una cosa, cada vez, y a usted le ha pasado, le dicen, oye, ¿ya supiste que se murió fulano? ¿O ya supiste que agarraron a Duarte? Pero si solamente te lo dice una persona y tú vas y checas a tus medios favoritos, digamos, en internet, pues si nadie lo maneja, pues es que no es cierto. Obviamente, ¿no? Aunque no siempre, ¿eh? Hay algunos que sí han sido, miren, Carlos García, el el rector de la Universidad de Xalapa tuvo un accidente en automóvil hace algunos meses, y por ahí alguien me dijo, oye, ¿sabías que había tenido un accidente el rector de la...? Dije, no es cierto, no lo maneja nadie. Pero no, sí, fueron uno o dos de estos periódicos digitales que hay, sí lo manejaron. Lo que pasa es que lo trataron de tener así como de manera muy discreta. Ya después salió un comunicado agradeciendo a la gente que se había preocupado por el accidente, pero que el rector estaba bien y etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, sí, suele suceder, que también por el otro lado nos encontramos con esta situación de que no necesariamente todos al mismo tiempo, todos los medios, salvo que sea una notición así bomba, por eso es la importancia de esto que les estoy comentando, ¿no? De esto que va a hacer Facebook. Estos hechos, es decir, ponen de manifiesto la necesidad de propiciar una especie de cultura de la navegación, ¿no? En Internet, que proteja a los internautas de los riesgos de los ataques informáticos, de toda suerte, falsificación de identidad, los virus, el robo de información con propósitos delictivos, y que los haga capaces de ponderar la fiabilidad de lo que aparece en la pantalla. Estos hackeos que hacen y que luego tú recibes una página o unas escenas pornográficas en el Twitter de una persona que, bueno, para nada te podrías imaginar que, o en el Facebook o en lo que sea, y entonces es muy penoso, ¿no? Porque la persona dice, les juro que yo no fui, ustedes me conocen muy bien, ¿cómo voy a mandar a compartir pornografía con todo? Y entonces, bueno, tienen que cancelar sus cuentas, abrir otras, es un relajo. Estos hechos, en suma, que la era de las redes, los medios informativos nativos de Internet o surgidos en las tecnologías tradicionales de impresión o difusión por radio, por ejemplo, o públicos, privados o sociales, seguirán desempeñando una función imprescindible de sistematización y validación en el entorno de una masa de textos, sonidos e imágenes más vertiginosa, confusa y caótica que nunca. Este es el editorial de la jornada de el día de hoy. Bueno, y siguen llegando más llamadas, más mensajes. Rosa Isela, nuestra más reciente colaboradora, la más joven, la tenemos aquí los martes. Querido Carlos, gracias por brindarme una de las oportunidades más gratas que tuve este año. Jamás imaginé participar en el programa, que aun cuando viví fuera de Xalapa seguía yo escuchando. Es un gusto participar en la radio y aún más en la radio pública. Un abrazo y lo mejor para todos los revisteros en el 2017. Gracias a ti por tu participación, Rosa Isela. Reina Morales, Carlos Chuchín y al comprometido auditorio de la revista, permíteme regalar una décima navideña al aire. Sale, márcanos, Reina. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, vamos con un poquito de música. Faltan 6 minutos para que sean las 9 de la mañana, 6 para las 9. La revista. Caso gente. Sigue la corriente, no quiere más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Pues sí, miren, es Susana Zabaleta y la Orquesta Sinfónica de Jalapa va a ofrecer dos audiciones con ella hoy y mañana en la Sala Tlacná de lo que conocemos como la USBI, aquí en Jalapa, bajo la dirección del maestro Patrón de Rueda. Según nos informa nuestro experto Jorge Vázquez Pacheco, dos audiciones marcan el colofón de la temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, ahora con dirección de Enrique Patrón de Rueda, como maestro invitado, y actuación de la soprano y actriz Susana Zabaleta. Las audiciones se anuncian para dar inicio hoy viernes a las 8:30 y mañana sábado a las 19:00 en la sala de conciertos Tlacná del Campus Universitario para la Cultura, las Artes y el Deporte. Y enamorada piensa que todos son sus amigos y que te ves flaquita y que... ¡Hola! ¡Está delicioso! Bueno, Mateo Mendoza, ¿cómo estás, mi querido Mateo? Un abrazo, mis mejores deseos para la revista y los revisteros. Si vas al trueque y cantas, seguro vas a recibir muchos tomates. Buen trueque, ¿verdad? Gracias, ex amigo. Rebeca Buches, ¿cómo estás, Rebe? Nos llama por teléfono. Felicidades a todos los revisteros y a todas las personas que conforman Radio UV. El Museo Casa de Jalapa permanecerá abierto en las vacaciones. Eso es muy bueno, que haya lugares en las vacaciones para los visitantes que llegan aquí a nuestra ciudad. La dirección es JJ Herrera, número 7. Liliana de la Llave, desde Córdoba, Veracruz. Saludos a Córdoba. Allá tienen su dada ahorita, ¿eh? Muchas felicidades con el programa La Revista. Se siente como en casa porque ella es de Jalapa y bueno, a través de La Revista se siente como en casa. Carlos, ¿no vas a rifar boletos para lo de Zabaleta? No, no los tenemos. No nos han mandado. Enrique Salmerón aclaró. Aclaro, la curaduría musical que no me convence es la que presentan fuera de la revista. Uf, Chuchín dice, gracias, me salvé. Elizabeth Morales, felices fiestas, Carlos, Chuchín, invitados especiales y todos los que hacen posible la revista, los esperamos el próximo año. Toño Quinto, ¿dónde está la iglesia de San Jerónimo? Pues en Coatepec, ahí en el mero centro de Coatepec. Y ayer estuvieron pasando música unos rock and rolls bien padres en la FM. Hay, bueno, pues es que hay para todos los gustos, ¿no? A veces hay muy buen jazz, muy buena música clásica y, bueno, no todo nos puede gustar a todos. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, muy buenos días a todo el auditorio. ¿Tú fuiste al ensayo de Susana Zabaleta? No, yo lo ayer, anoche en mi, vi que pasaron en Facebook. Ah, tú lo estás compartiendo. No, no, yo no. Mi, la que lo estoy compartiendo es mi hija. Ah, ya, ya, ya. Mi hija trabaja en la en la ENAD. Ya. Y ella puso, esto es lo que van a escuchar, y estuvo precioso. Uh-huh. Cantó ella la, una parte de Toreadores, creo, de Carmen, algo así. Uh-huh. Si mal no recuerdo. Estuvo muy bonito. Venía escuchándote, ya estoy en mi casa. ¿Cómo son las cosas? Todo se va armando. Lo que decías respecto a la importancia de la radio, que a tanta gente nos sirvió toda la vida y nos sigue sirviendo. A esta maestra Claudia que dices que todos los buenos conceptos que vertió. A la señora Marcy también, que tiene deficiencia visual, que también este tipo de personas, más todavía, ¿no? Imagínate. Y hasta los que estamos completos y todo, la radio nos sirve mucho porque yo, por ejemplo, soy muy dormilón. Dice mi mujer, oye, puedo hacer un baile aquí en la cama y tú no te enteras, ¿no? Y sin embargo yo al 8:02 me despierto de una forma automática para prender la radio. Ya se volvió algo que entra en mi mente. Entonces yo ayer había planeado traer un cuento de esos de final inesperado, uno que te compartí a ti, que se llama El Santuario. Es un cuento de los más largos que tengo, pero yo dije, quiero contar una parte porque me gusta mucho este cuento, significó muchos retos para mí. Pero empecé a oír las noticias en la radio, que sube la gasolina. Dije, noticias todas funambulescas que nos presentan un nuevo año muy feo. Y dije, no, yo no voy a participar en esto, voy a tratar de poner algo agradable. Así que antes de leer todo esto que se llama Remembranzas, en la forma particular mía y muy a mi idea, yo quiero dar las gracias también a la radio. Cuando yo dejé de funcionar como ingeniero, que mi vida se presentara una serie de eventos que me estaban lastimando mucho, me puse, apareció la literatura y eso me dio mucho gusto. De repente me vi escribiendo, pero lo frustrante era que yo escribía y escribía, dije, ¿a quién le cuento? Porque el que escribe, escribe para sí, eso es lo primero que le gusta a uno, ¿no? Pero después, ¿a quién le cuento? Y andaba yo rogándole a todos ahí, oiga, léanme esto, escúchenme. Y gracias a la radio, a ti, ahora me da mucho gusto que la gente les gusta mis historias y me lo transmiten y me comentan y digo, bueno, pues todo lo que estoy haciendo sirvió de algo. Sí. Llegas a cierta edad en que dices, ya no funciono, ¿no? ¿Cómo no? La radio me dio una manera de seguir haciendo las cosas. Así que a todos, a los revisteros, a todos, muchísimas gracias y a ti también. Ya llegó Santa Claus, mira. Ah, no, aquí no llega Santa Claus. Así que vamos a entrar. Dime. Como en el último programa del año de la revista por vacaciones y ser tiempos navideños, cambiaré el cabo al hacha y no contaré cuentos de final inesperado. Mejor algo para contrarrestar en algo tantas malas noticias. Esto es Remembranzas. Hace unos días mi nieto me dijo, ¿cómo podías vivir sin la tele y sin la internet? Y quiero que sepa, y muchos otros jóvenes, cuántos momentos gratos tuvimos porque no había esa caja de transmisiones que a veces nos roba la imaginación y el tiempo. Ni ese éter que mantiene pegados a unos a la PC y a otros enajenados con su celular y todos, de alguna irónica manera, incomunicados. Era cuando la radio era una caja de Pandora que nos daba buenos y gratos momentos, como ahora hace Romano con sus lecturas de Juan Villoro y otros escritores cada mañana. Había también redes sociales, no más que no eran por internet, sino más románticas, íntimas y emocionantes, de palabras, señas, cartitas y sobre todo más privadas, que concluían a veces con un beso real, cálido y cachondo, en lugar de un frío beso de icono electrónico. Cuando ya andabas en los 13 años, ibas los domingos a la Rueca del Amor. Caminabas dando vueltas al Zócalo, mientras las muchachas daban vueltas en sentido contrario, una vuelta para dar o recibir un saludo. En la siguiente, una seña de complicidad. Después, una cartita. Hasta que te hacías de novia, entonces caminabas con ella por el malecón, casi siempre con la entremetida chaperona y a besos furtivos. Si cierran los ojos, muchos regresarán a ese tiempo y a esas vivencias ya idas. Hoy les contaré las mías. Al campanazo del toque de salida, que era un pedazo de riel colgado en el patio de mi vieja escuela primaria, salí hacia mi casa, me botaba la ropa, me ponía un pantalón viejo recortado y me iba a nadar a la playa. El sol en todo lo alto. Y no nos preocupábamos. No sabíamos si había agujeros en la capa de ozono. De hecho, tampoco sabíamos del ozono, ni nos importaba. Mi protector solar era un amarillento deshilachado y viejo sombrero de cuatro pedradas. Corría yo por el muro de la bocana y practicaba clavados dentro y fuera de la bahía. Así hasta regresar a comer 2 horas después. Por la tarde hacíamos la tarea de la escuela. Luego un baño y cenábamos, eso sí, a las 7 de la noche, para salir a jugar. A 2 cuadras de mi casa, cuando televisiones las había solo en contadas casas de mi barrio, había una mueblería a lo largo de toda una cuadra en la calzada de chinos. Así le dicen a las piedras de río. En el aparador de cada esquina dejaban un televisor en blanco y negro funcionando porque aún no había a color. Los miércoles en la noche pasaban Los Intocables. Elliot Ness, a punta de ametralladora, combatía a Dillinger y Capone. Ya estábamos ahí muchos, venidos de la Huaca y el Tontito, con sillas, bancos o parados. En un santiamén, y por una hora, se armaba una pequeña, entre comillas, sala de cine al aire libre. Otros días al atardecer, mi padre, con su radio portátil que apenas comenzaban, se sentaba a tomar el fresco en la puerta de la casa y a ver pasar el globo sonda del meteorólogo que lanzaban ahí en la playa. Me daba un 20 y me decía, vete con un Cayetano por una rodaja de hielo para la limonada. Solo en la casa del gallego Cayetano había refrigerador y televisión. En las demás apenas estábamos cambiando de la del petróleo a la estufa de gas y a tener lavadora de motor. Aunque a mí me gustaba más la otra lavadora, Susana. Tenía bonitas piernas y cuando se inclinaba a lavar era todo un panorama. A veces el gallego nos dejaba la ventana abierta para que viéramos a Pedro Vargas, el samurái de la canción, o a Paco Malgesto, aquel de la muletilla, oiga usted. Otras, como el gallego, ya estaba muy cáscara, andaba de malas y cerraba la ventana. Entonces íbamos a jugar ping-pong, a los electrizados o a las escondidas. Siempre me escondía con Norma, que era bien cariñosa. Ya oscureciendo, mi padre suplía la carencia de tele, prendía un cigarrillo y comenzaba con cuentos de aparecidos a la chamacada sentada a su derredor. Al rato mi madre sacaba el juego de lotería y se armaba la polla con cartillas de cartón de a 20. Si se fijan, era el tiempo del 20. Todo lo conseguías con un 20. Cacahuates, dulces, hielo, pasajes de camión y un refresco cada 2 días si juntabas el 20 de la escuela. Los viernes por la noche volvíamos al cine al aire libre de la mueblería. Ya sabíamos de la musiquita con las sombras de cascos de guerra y bayonetas y una voz que decía, incrementando su tono, ¡combate! Veríamos al sargento Big Morrow y a su pelotón de soldados pelear y ganarle a los alemanes. Lo que sí había en todas las casas era una radio. Las mejores eran Telefunken o Punto Azul con su ojo electrónico de la onda larga, que se henchía y achicaba como ojo del loro encabrestado. Captábamos ahí en la W a Cricri, al Panzón Panseco, a Doña Carlota Solares, al profesor Chamarripa, con su picardía fina, pues no abusaba de la grosería, al bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, al programa de preguntas del doctor IQ. Jorge, servidor marrón de ustedes, ¿te acuerdas? Al del detective Carlos Lacroix, con el consabido final de ¡dispare, Margot, dispare! Al monje loco, aquel de nadie sabe, nadie supo. Al de apague la luz y escuche, con Arturo de Córdoba. Y cárcel de mujeres, con coros que me daban miedo. Luego teníamos la onda corta. Oías entre la estática y los sonidos parásitos las transmisiones en inglés u otros idiomas desconocidos. Mientras mi padre apuraba su limonada y me hacía la seña de silencio, mi imaginación me hacía pensar que eran transmisiones llegando de Inglaterra, Rusia, Arabia o la China, lo más lejos que mi fantasía llegaba. Cuando andaba arañando los 11 años, los domingos temprano me subía de mosca al tranvía, abierto por ambos lados, con pasamanos verticales y sus lonas para la lluvia enrolladas en su carrete. Los asientos cortados por el pasillo central. El conductor buena onda, gordito, como aquel Toby de la pequeña Lulú, con gorra negra, tipo policía parisino, hacía una seña al boletero para que se hiciera guaje. En 15 minutos de metálico traqueteo, a la tranquila ligereza de aquel tranvía del siglo pasado, estaba yo en un edificio en la calle Independencia. La radiodifusora XEHB y el programa de aficionados del tío Nayo. Yo me sabía puras rancheras que aprendí en las sinfonolas de las cantinas, la única música que había en los pueblos donde anduve de nómada con mi padre. Cuando llegaba mi turno, de puntillas en el estrado para llegar al micrófono, mi voz a capela se distribuía por todo el éter. Alguna vez canté El preso número 9, de amor y muerte, imagínense, y no llegaba ni a 11 años. En cambio, mi primo Ramón Alcalá, que en paz descanse, que formaría los Flammers, llegaba ya con guitarra. Los premios eran boletos gratis para la matiné, pero había otros premios. Acompañar a su departamento a la tía Evelia, que nos daba chocolate y pan, y admirar su rostro enmarcado por los prendedores y la cola de caballo de su pelo, y su transitar de aquí para allá, con sus bellas piernas acompañadas por el susurro de su crinolina. Este fue mi personal homenaje a los días, a los programas, a la gente de la radio y a mi padre por sus cuentos que fueron precedentes de los míos. Que tengan una buena Navidad y un nuevo año mejor que este, son los deseos de su amigo Héctor Campos. Mira qué bien quedó. Y empecé a hablar de radio. Estamos en la misma sintonía. Sí. No te vayas. Félix Galindo, hola Carlos, te envío un mensaje atrasado que por error y capricho del software le estaba yo enviando a otra persona, posiblemente española. Deben ser muy malos mis mensajes porque me llamó gilipollas. No, hombre, pues son muy buenos los mensajes, pone ja, ja, ja, ja. Ay, ay, ay. Qué hermosa narración, dice Reina Morales, de Héctor, que hace conjuro de mis recuerdos. Saludos y abrazo para Héctor Campos y familia. Te estoy marcando al terminar. Al terminar, Héctor, ya, pues sí, pues llama, llama ahorita ya, Reina, que tiene un regalo que hacer. Mira lo que nos trajeron. Ángeles Valdivia nos trajo unos buñuelos. Buñuelos. Este es para ti, Chuchi. Uno para cada quien. Porque yo estoy cuidando la línea. Sí. No, sí, uno para mí. Espérame tantito. Ahorita vamos. Del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Hola, Romano. La revista es un jardín lleno de cosas interesantes y sorprendente. Y el jardinero eres tú. ¡Ay! No, hombre, estamos... ¡Ay, cómo nos queremos tú! De veras que cómo nos queremos. Mr. Holmes, Ibiza MS. ¡Reina! Bueno, ¿ya se puso a bailar o qué? Está la música. Bueno. Buenos días. ¿Qué estás bailando, Reina, o qué? Ya estaba haciendo activación tempranito contigo. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, Reina? Dime. Pues nada, mira, que quería yo regalarle. Pensaba escribírtela ahí por un mensajito, pero dije, no, la décima es para decir, tampoco no, así al calor del oído, ¿no? Ajá. Bueno, pues mira, este es un proyecto que tenemos, Sandier, que se llama REDEX, que es Red de Capacitadores por el Desarrollo Productivo, la Cultura y la Sostenibilidad. Ya tenemos varios amigos saliendo. Oye, Reina, ¿sabes qué? Se está escuchando, Reina. Se escucha muy mal tu teléfono. ¿Será? Sí. ¿Te vuelvo a hablar? Sí, por favor. ¿Sí? Procura hacerlo de otro teléfono. Cuelgo. A ver, ahora. Sí, así no. Enrique Salmerón, mi mamá escuchó a don Héctor Campos y la hizo recordar su infancia. Héctor Campos es la nueva versión del Brindis del Bohemio. Muy buen relato. Eso ya no sé si es bueno o es malo, si es piropo o no. Bueno. Pero lo aceptamos como que es piropo. Bueno. El Brindis del Bohemio. Ay, qué tiempos aquellos, ¿verdad, Héctor? Cada Navidad lo ponía mi padre. Cuando empezábamos. El no, Brindis. Sí. ¿Cómo se llamaba aquel? Yo no puedo acordar del declamador. El declamador de América, me acuerdo, le ponía. O sea, el disco que mi padre tenía. Y tenía puras melodías, melodías, puros poemas, mi chacha, aquel que decía. Sí, eran declamadores. Sí, era don Ignacio, no, bueno, era un declamador muy bueno que todo el tiempo escuchábamos. Ahorita que estaba yo escribiendo esto, te voy a contar algo muy breve. Se van a reír porque casi se oye medio increíble. Aquí cité a Norma, nombre de una vecinita flaquita, que llegaba junto a mi casa todo el tiempo y le reclinaba yo una silla en la pared y le prestaba yo una revista. Y mientras ella leía la revista, yo la veía a ella. Me gustaba mucho. ¿A sus piernas? No, a ella. Ah, ella. No, era una niña como de unos 12 años, andaba, tenía unos 12 o 13. Andábamos los dos en la edad. Y un día me acuerdo, y les digo esto porque se van a reír porque es increíble que hubiera tal grado de inocencia. Y le digo, Norma, ¿quieres ser mi novia? Y me dice, sí. Entonces, como ya estaba sentada y yo estaba parado, le digo, ¿te puedo dar un beso? Y me dice, no. ¿Cómo? Y yo, bueno, pues si es mi novia y no le doy un beso, pues no es mi novia. Pues sí. Y yo, entonces, vámonos. Y la agarro de la mano para que se levante. Y cuando ella se levanta de la silla, así de ramplón, le pego un beso así, fuerte, ándale, en la boca. Ándale. Y cuando la suelto, yo digo, va a estar feliz. Y veo que está hecho un nudo de lágrimas la muchacha, pero sí. Okay. Y enseguida dije yo, ¿qué habré hecho? A lo mejor embaracé. Y aunque se rían, era el siglo de la desinformación sexual. Y le digo, espérame, Norma, ahorita vengo. Me fui corriendo y jamás regresé porque pensé que la había embarazado con ese beso. Ay, Héctor. Ahorita lo veo y me río de esas tonteras, pero es que en aquel tiempo, no sé, de los sí, que se pues acuerdan sí, de los no, años no sabía. 60, 50, 60, 70... No podías preguntar nada absoluto. Bueno, ¿qué estás pensando tú? Le decían, déjate de cochinadas. Ajá. Así que un día llego a la secundaria a ver a mis hijas y encuentro volando un montón de globos en el salón y me empiezo a fijar y eran todos los preservativos que habían inflado, los habían tirado para jugar. ¿Los preservativos? Sí, en la técnica. ¡Ópole! En cambio, yo llegaba a la farmacia y todo chiviado, me paraba yo a esperar que se fueran todas las personas. Y cuando estaba solo el farmacéutico, le decía, ¿me da por favor una carterita? Y me decía aquel con toda mala intención, ¿una qué? Sí, ya sabe usted, le digo, una carterita. No sé. Sí, esos, ya sabe. Y el canijo farmacéutico, haciéndote pasar el escaín, porque no te atreves a decir, deme un condón. No, porque condón era como vulgar hablar, sí, de condones. Sí. Lo correcto era preservativo. Sí, pero no sabía nada. No decía, yo no pedía carterita porque venían de tres pegados en un sobrecito. Yeah. Así que les cuento esto porque dice que le recordé la infancia. Sí, es verdad, los tiempos antes eran muy diferentes. Eran muy diferentes. Servando Ibarra nos manda una felicitación a todos por estas fiestas. Paulina Gutiérrez también, te agradecemos mucho, Paulina. Félix Galindo dice, creo que sigue el problema o tuviste mucho tráfico en las redes hoy. Sí, tuvimos mucho problema en las redes. No, pero ya recibimos tu mensaje, Félix. Que sobrevivas a las vacaciones. Espero no verte sentado en el Parque Morelos fingiendo leer el periódico o un libro mientras echas unas miraditas furtivas a Radio Perversidad. Ja, ja, ja. Como el encargado de nómina jubilado que mencionaste días atrás cuando hablaste del tedio y el aburrimiento. A mi querido amigo Humberto Silva, ¿no? Suerte y hasta el próximo año. Fuerte abrazo. Elizabeth Morales. Siempre que un ciclo se cierra, me lleno de sentimientos encontrados, nostalgia, esperanza, tristeza, deseos de que venga algo mejor. Espero que todo lo bueno y lo malo que proliferó en este año que agoniza sirva para impulsarnos a construir un mundo mejor para el próximo año. Una de las cosas buenas fue poder escuchar Radio UV y gozar de la compañía de la revista. Afortunadamente, los seguiremos escuchando después de las vacaciones. Felices fiestas, un abrazo con mucho cariño. Es que fíjate que nos despedimos como si no nos fuéramos a volver a ver en un año. Bueno, lo que ¿sí usted dije, no? Sí, pero es que la fuerza de la costumbre. Sí, pero es que nos vamos a ver en 15 días, ¿sí? Se van rapidísimo. Lo cual es muy bueno, sí, ciertamente, pero así es curioso. ¿Qué hacemos? A ver, mi querido Chuchín. Cúcala, cúcala, cúca, cúcala, que ya sale. Cúcala, cúcala, cúca, cúcala, que se hace. Cúcala, cúcala, cúca, cúcala, que ella baila, baila, baila. Cúcala, cúcala, cúca, cúcala, que ya sale. Ay, no come cuento y sabe de todo, es un monumento. Cúcala, cúcala, cúca, cúcala, que se hace. Cúcala, cúcala, cúca, cúcala, que ya baila, cúcala. Ay, cúcala, cúcala, cúca, cúcala, que ya sale. Cúcala, cúcala, cúca, cúcala, que se hace. Moderna, te juro dinerito que no come cuento, la negra sabe todo, te lo juro, es un monumento. Echa la cuca, cuca la cuca, la cuca la. A ver si escuchamos ahora sí a Reina Morales. Hola, buen día, Carlos. Buenos días. Ahora se oye como en un bote. No, Reina, disculpa. Hay algún problema aquí con las líneas telefónicas. Disculpa, Reina. De todos modos, sabemos que nos quieres y nosotros te queremos mucho. Bueno, ahí para la próxima. Para la próxima Navidad. Ándele, pues. Continuamos en la revista. Es la Sonora Matancera y Celia Cruz del Carnaval Juanchito en 1984, Cúcala. ¿Qué hay para... ¿qué hay aquí para eventos? A ver, Héctor. Ah, bueno. Aquí, Sergio Moreno presenta Sion o el unipersonal maldito. ¿Dónde? Un relato de horror y descuartizamiento espiritual e intelectual cargada de sátira y misticismo es de Sion o el unipersonal maldito, creación escénica del regiomontano Sergio Moreno, que sacando al espectador y que hoy es posible, que sacude al espectador y que hoy es posible conocer en el segundo festival de Unipersonales Jalapa 2016. Esto fue. Va a ser en la cartelera con Héctor. Sion, es una puesta en escena. Va a ser en esto, déjame buscar. No, tienes que tener más agilidad, Héctor, porque si no. Sí, me está costando trabajo. Esta dinámica puesta en escena se presentará este viernes a las 20:30 horas en el Foro ¿Dónde, Teatral. ¿Dónde? ¿Dónde? Área 51, ubicada en Revolución 307. Bien. Muy bien, Héctor. Con esquina en 20 de noviembre. Esta fue la cartelera con Héctor Campos. Pues ya, miren, muchas gracias por toda su atención, por todos sus mensajes, por sus muestras de cariño que hemos recibido a lo largo de este año, a todos nuestros comentaristas, nuestros amigos, amigas y a toda la gente que nutre de una u otra manera el programa La Revista. Así que el 2 de enero aquí estaremos puntualmente en punto de las 8 de la mañana con 2 minutos para retomar La Revista con algunas sorpresas que ya estamos preparando para toda nuestra audiencia. Reciban un fuerte abrazo y se quedan con Carlos Garrida en línea con el programa de Veracruz, Tierra de Migrantes. Te mando también un abrazo, Tocayito, y a todos mis compañeros de aquí de Radio Universidad Veracruzana. Adelante, caminante. Buen año para todos. Buen año. Buenas noches, venimos, señores. La rama les viene a cantar. Les viene a cantar sus honores. A ver qué le puede usted dar. Órale, muchachos.